Buen día, hermanos y hermanas. Hoy te traigo la más fuerte oración de la mañana para que le puedas pedir a Dios todo lo que deseas en los próximos días. Buen día, Padre amado. En el silencio de este día que amanece, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Dios Santo, que estás más allá de nuestro entendimiento, en tu palabra la luz salió de las tinieblas, en tu misericordia nos has dado descanso durante el sueño nocturno, y nos has levantado para glorificar tu bondad y para ofrecerte nuestra súplica. Derrama tu gran misericordia sobre nosotros, para que seamos salvos en cuerpo y en alma, y podamos perseverar infaliblemente, y que, en nuestra confianza, podamos ensalzar tu exaltado y bendito nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre, ahora y para siempre. Ahora, en tu tierno amor, acepta que te adoremos y te demos gracias de todo corazón. Concédenos todas nuestras peticiones, si ellas conducen a la salvación. Danos la gracia de manifestar que somos hijos de la luz y del día, y herederos de tu eterna recompensa. En la abundancia de tus misericordias, oh Señor, recuerda a todo tu pueblo, todos los presentes que estamos rezando esta oración, todos nuestros hermanos en la tierra, en el mar o en el aire, en todo lugar de tu dominio, que invocan tu amor por la humanidad. Amado Jesús, brilla a través de mí y que cada persona con la que tenga contacto el día de hoy pueda sentir tu presencia en mi alma. Envíame tu Santo Espíritu para enseñarme lo que soy y lo que eres. Te ofrezco todas las acciones que ocurran este día, que todos ellos sean de acuerdo con tu santa voluntad y para tu mayor gloria. Sálvame del pecado y de todo mal, que tu gracia esté siempre conmigo. Querido Señor, recuérdame cada mañana de la importancia de compartir contigo un tiempo a solas. Despiértame en cuerpo y espíritu todos los días con el deseo de encontrarme contigo y escucharte decir palabras de afirmación, seguridad y sabiduría sobre mi corazón mientras me preparo para vivir mi día. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos que en este día se me presenten. Y si los nervios me traicionan o si los impulsos egoístas me dominan, por favor, encamina mis sentimientos hacia la paz y el amor que solo tu poder me puede dar. Padre amado, bríndame un día feliz y enséñame a entregar felicidad. Que el día de hoy sea productivo y que pueda lograr todos mis objetivos guiado por tu voluntad. Dame serenidad para que mi andar sea en completa paz, mostrando a aquellos que me rodean la tranquilidad que siento al caminar de tu mano, confiando en tu cuidado y misericordia. Guíame hoy y siempre al tomar las decisiones, de manera que pueda andar por la sabiduría de tu palabra y no por mi propia imprudencia. Protégeme y dirige mis acciones y palabras para poder, mediante de ellas, glorificarte, siendo aliento y fortaleza para otros a mi alrededor. Guía mis pasos y camina junto a mí. Ayúdame, cuídame y protégeme. Permite que todo lo que empiece hoy tenga un final acertado, y dame tu luz para ver lo bueno dentro de lo malo, y que no me deje llevar por el momento. Te pido que me enseñes el amor verdadero que viene de tu reino. Quita de mí toda estructura que me aleje del amor verdadero. Quita de mí todo velo de tiniebla que me alejen y me causen sentimientos incorrectos. En este momento te pido que arraigues todo lo que no te pertenece. Permíteme ver el mundo con los ojos del amor, como tú lo ves. Ayúdame a ser agente protector y bondadoso. Haz que mire al prójimo con bondad, aunque no sea el mejor de los días. Manténme siempre viendo el vaso medio lleno, nunca medio vacío. Porque lo que para mí es imposible, para ti solo supone un suspiro de tu infinita bondad. Padre amoroso, si así es tu voluntad, te pido que pongas en mi vida tu bendición, que este nuevo día me llene de gratitud, luz y bienestar. Padre amado, ahora que me siento en plena conexión con Dios, permíteme solicitarte lo que ya sabes que necesito, pero que con tu permiso me gustaría reforzarlo dándote las gracias de antemano, sabiendo que lo conseguirás. A continuación, realiza tu petición con mucho amor y mucha fe, y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo aún más, dejándolo en palabras. Amado Dios, lávame con tu preciosa sangre y lava las heridas que tenga dentro de mi alma, porque tú eres el único que no se cansa de mí ni se impacienta. Padre tolerante de mis impulsos y mis defectos, me amas sin condiciones. Oh, buen Señor, haz de mí una persona nueva. Dame todo lo que tú sabes que es realmente bueno para mi alma. Es por ello que te entrego mi vida con esta oración a corazón abierto, porque sé que me bendecirás cada día que al levantarme me acuerde de ti. Aleja para siempre de mi vida toda angustia, amargura, sufrimiento, pensamiento negativo, odio y venganza que me envenenan y no me dejan ver tu inmaculado rostro. No permitas que el maligno prima más mi alma con sus acechanzas. Sé mi escudo protector ahora y siempre. Enséñame la misericordia que nace del amor de tu gloria, para poder consolar los corazones que están faltos de esta hermosa luz transformadora que viene del cielo. Gracias, Señor, porque sé que esta oración está llegando a los oídos de tu corazón. Tienes los tesoros de la sabiduría y te pido en nombre de Jesús que me llenes de la sabiduría que es la llave para ser feliz. Purifica todo mi ser, ablanda todo lo que haya endurecido mi corazón. Quiero glorificarte con todo lo que haga. Limpia mi alma como un cristal resplandeciente. Sé el dueño de ella, porque yo confío en ti. Que la oración sea la mejor opción para mis momentos de desesperación. Toma mi alma, Padre, es completamente tuya. Restáurala, bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor regálame una manito arriba y compártela. Me ayudarías a difundir la palabra.